Buenos días, estamos aquí con Héctor Cárdenas, director del SEC Morelos y coordinador de la carrera IPN 11K. Sí. Quisiera que nos comentara qué es la carrera IPN 11K y para aquellos que no pudieron asistir el día de hoy. Ok, pues mira, antes de nada, buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. La carrera IPN 11K representa un esfuerzo por el Instituto Politécnico Nacional por difundir el deporte en un proyecto y un compromiso que tenemos de integración social con todo México, en este caso con Morelos. ¿Cómo nace la iniciativa aquí en Morelos? Nace a raíz de que llega el Centro de Educación Continua aquí a Morelos, y viene de una inercia que trae la carrera IPN 11K desde el 2008, que empezó a crecer. Hoy en día es, si no la más grande, es la segunda más grande a nivel nacional por participación, y estamos diciendo que aquí en Morelos es la segunda edición y hemos crecido exponencialmente, porque la primera ocasión fueron 200 y hoy en esta ocasión se vendieron mil boletas para el evento. ¿Cómo vio usted, aparte de la afluencia de la gente, su propia participación en la carrera y también la misma difusión que se dio de ella entre los participantes? Primero te puedo decir que estoy muy contento con mi equipo de trabajo. Han sido gente súper dedicada, casi nadie ha dormido, de antier a hoy prácticamente no hemos dormido, si acaso unas 4 horas antier, y de ayer hoy no hemos dormido nada. Entonces yo muy congratulado con mi equipo de trabajo, que es más un compromiso con el Politécnico que conmigo, lo tenemos muy claro, y eso pues me agrada, porque entonces hablamos de profesionalismo. Ahora, de lo que se refiere al equipo, más bien al evento, pues muy muy contento. Creo que logramos el objetivo, que era impactar socialmente, que entiendan que el Politécnico viene a sumar, que viene a dar un granito de arena en este proyecto de educación que se firmó. Recientemente firmamos un pacto por la educación, el gobierno, el Politécnico y algunas otras universidades, y creo que estamos haciendo lo propio. El Politécnico no puede ser una entidad del DF, el Politécnico es una entidad nacional, y tenemos esa obligación de que todo ese background que tenemos, todo mundo, todo México lo pueda tener, y podamos ayudar a este México a crecer social, académica y muy particularmente económicamente. Y algo en particular, ¿con qué se quedó usted de esta carrera? En el momento en el que vi toda la gente a punto de salir, ese es el momento que me quedo. Toda la gente con unas ansias de ganar, que es lo que necesitamos en México. Gente con ansias de ganar, no mediocre. Necesitamos a alguien que cuando hace una cosa, la haga con la intención de ganar, de cerrar un ciclo, de lograr el objetivo. Y eso fue lo que yo vi en los corredores, y es con lo que yo me quedo. Ese momento antes del inicio de la carrera. ¿Nos podría invitar a la próxima carrera del 2015 y también a otros eventos que podría organizar el SEC Morelos? Sí, básicamente es realmente invitarlos, casi obligarlos, porque tenemos una obligación con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestra sociedad, de hacer del deporte una forma de vida. Y también los invito particularmente al SEC, porque el SEC es un centro de educación continua que está embebido en lo que se refiere a educación a lo largo de la vida. Esto es, que aunque seas ingeniero, aunque seas doctor, aunque seas secretaria, siempre tienes que capacitarte. Hoy estamos en una vorágine que nos llama a ir capacitándonos día tras día, porque si no, nos hacemos obsoletos. El SEC Morelos lo que hace es precisamente permitir que esa obsolescencia se alargue lo más posible, e incluso poder eliminarla, porque tenemos ese compromiso de darte toda la capacitación, todas las competencias que tú requieras para tu desarrollo profesional, personal, incluso familiar, porque tenemos cuestiones de desarrollo humano. Muchas gracias, Doc. A tus órdenes, muchísimas gracias, y estamos a tus órdenes cuando tú nos digas.